soy del mismo barrio, de la misma calle, ¿por qué tanto orgullo si de aquí eres tú? Soy de gente noble, ¿cuál es tu murmullo? Y si yo soy pobre, también lo eres tú. Creo que tú no debes vivir orgullosa, mujer, si estás en tus cabales. No tienes ni tengo, recuérdalo bien, que somos iguales. Soy del mismo barrio, de la misma calle, ¿por qué tanto orgullo si de allí eres tú? Soy de gente noble, ¿cuál es tu murmullo? Si yo soy pobre, también lo eres tú. Soy del mismo barrio, de la misma calle, porque tanto orgullo si de allí eres tú. Soy de gente noble, ¿cuál es tu murmullo? Y si yo soy pobre, también lo eres tú. Creo que tú no ves. No tienes ni tengo, recuérdalo bien, que somos iguales. Soy del mismo barrio, de la misma calle, ¿por qué tanto orgullo si de allí eres tú? Soy de gente noble, ¿cuál es tu murmullo? Y si yo soy pobre, también lo eres.